Hola, soy Carlos Gallego y hoy te envío este video porque quiero enseñarte lo más reciente que estoy haciendo sobre cómo ganar dinero con Facebook. Te voy a enseñar tres pasos simples que debes de aplicar desde hoy para comenzar a ganar dinero con tu cuenta gratuita de Facebook. Si aprendes y aplicas lo que voy a enseñarte en este corto video, seguramente vas a comenzar a recibir un dinero extra todos los meses y solo tienes que invertir diariamente 15 minutos de tu tiempo. Es muy fácil, pero recuerda, tienes que hacerlo todos los días, unos 15 minutos por al menos 30 días sin parar. ¿Ok? Ahora, si no te concentras y no aprendes lo que te voy a mostrar en este video, este dinero extra no llegará a tus manos. De hecho, tal vez necesites este dinero extra para pagar esa deuda que tienes o comprarte ese auto que siempre has querido o simplemente utilizarlo para irte de vacaciones con tu familia. De verdad, esto es muy fácil. Solo tienes que hacerlo todos los días por 15 minutos, ¿ok? Así que concéntrate, te tomará unos minuticos ver este video y fíjate que es así de fácil porque es corto y es muy fácil empezar a ganar dinero con Facebook. Tú ya me conoces, soy especialista en la publicidad de pago por clic o lo que se conoce como PPC. Inicialmente comencé con Google AdWords, después seguí con Yahoo y ahora con Facebook. Y como ya sabes, con Facebook se puede hacer publicidad gratuita utilizando el marketing viral. Te explico ya mismo cómo se hace. He descubierto un montón de cosas del poder que tiene esta red social. Estamos hablando de Facebook concretamente. Así que si tienes una cuenta de Facebook y tienes al menos 10 amigos, calificas para ganar dinero extra por esta red social. Si aún no la tienes o no tienes una cuenta, abre una cuenta hoy mismo. Es completamente gratis y seguirá siendo gratis por mucho tiempo. En una de mis investigaciones encontré en las estadísticas directamente extraídas de los datos de la empresa Facebook que cada usuario tiene aproximadamente 130 amigos en su canal. Es decir, déjame mostrarte acá. Ahora voy a ir con los tres pasos, pero déjame mostrarte algo. Cada persona tiene 130 amigos. Eso es lo que dice Facebook en promedio. Es decir, cada persona está conectada con 130 amigos en promedio. Esto quiere decir que si tú tienes 10 amigos, en realidad tienes un alcance de 1,300 personas. Digamos que tú tienes 10 amigos, tendrías un alcance de 1,300 personas. Personas, 1,300 personas, ¿ok? Con 10 amigos que actualmente tú tengas, ¿ok? Ahora, si tienes 20 amigos en tu cuenta de Facebook, 20 amigos, ¿ok? Tendrías un alcance o tienes un alcance de 2,600 amigos en Facebook. Ahora, si eres el que tiene muchos amigos y tiene 100 amigos, en realidad tienes un alcance para llegar a más de 13,000 personas con 100 amigos. No sé cuántos amigos tienes ahora en tu canal de Facebook, pero si tienes 10, solo 10 amigos, está bien, puedes iniciar y puedes comenzar a ganar dinero con Facebook. Solamente con 10, si tienes 10 calificas para esto. Estos son los pasos que debes de seguir. Voy a voltear aquí la hoja. Vamos a ver los tres pasos que debes de seguir. Tres pasos fáciles para ganar dinero con Facebook. Paso número uno es abre una cuenta con ClickBank. Abre una cuenta con ClickBank. Es una de las empresas en las que cualquier persona puede recomendar productos de otros y ganar comisión por eso. Al crear una cuenta gratuita como afiliado, tendrás acceso a cientos y cientos de productos digitales ya creados con sus cartas de ventas, con todo, automáticamente todo probado. Y cada vez que escribas en tu canal de Facebook, colocarás estos enlaces únicos. Y si tus amigos o los amigos de tus amigos hacen clic ahí y compran, el sistema te reconocerá tu comisión. Digamos que recomiendas un curso para ganar dinero o trabajar desde casa. De hecho, créeme, hay mucha gente que quiere eso, ganar dinero por internet y tener éxito. Ahora, si ese producto vale, digamos, 47, vamos a colocar aquí rápidamente para mostrarte. Digamos que ese producto vale $47, ¿ok? Que tú recomiendas, $47, y te dan el 50% de comisión, 50%, a veces dan hasta 70% de comisión, te ganarías $23.50 cada vez que alguien compra o por cada venta. Y si haces esto todos los días, suponiendo que hagas una venta un día sí, un día no, harías 3 ventas, digamos, en la semana. Si haces cada día de por medio una venta, harías un promedio de 3 ventas por semana. Y esto te generaría, más o menos, por 3 ventas, te generaría $70 a la semana. Y estamos hablando por 4, estaríamos hablando de $282 mensuales, solamente dedicándole 15 minutos diarios. Entonces, el paso 1 es crear una cuenta gratuita en ClickBank. Vamos al paso número 2, vamos a devolver aquí la hoja y vamos a buscar el paso número 2. Y el paso número 2 es dedícate al nicho ganar dinero y éxito. Dedícate al nicho ganar dinero y éxito. Esto es muy importante, ¿ok? Ya que la mayoría de tus amigos quieren dinero y quieren éxito, ¿sí o no? Entonces, vas a elegir los mejores, escucha esto, vas a elegir los mejores productos de ClickBank que hablen de este tema. Y una vez seleccionados, vas a rotarlos para promocionarlos. Pero espera, ¿qué es eso que tienes que hacer en 15 minutos al día? Bueno, lo que tienes que hacer todos los días por 15 minutos es escribir algo motivacional, algo de inspiración. Escribe un mensaje cortico que motive a tus amigos a seguir adelante en la vida, a triunfar. Háblale de metas, háblale de sueños, háblale de montar un negocio, de ganar dinero, de cómo llegar al éxito, pero todos los días por 15 minutos. Dale contenido de calidad. Escríbeles algo que estés aprendiendo en ese momento. Por ejemplo, puedes visitar mi página web carlosgallego.com y sacar ideas de ahí. O puedes leer artículos directamente en yahoo.com o comprarte una revista de negocios por $5 al mes y puedes tomar muchas y sacar muchas ideas de ahí y escribir tu contenido directamente en tu canal de Facebook. Ahora, si todos los días escribes algo cortico, algo que aporte valor en la vida de tus amigos, ellos no solo te lo van a agradecer, sino que lo compartirán con sus 130 amigos. Y así que vas a provocar el poderoso efecto viral. Es decir, la gente compartirá tu contenido con ellos y con los amigos de tus amigos y los amigos de los amigos de tus amigos. Es decir, que no hay límite en la cantidad de personas que pueden ver tu contenido. Ahora, aquí es donde vas a ganar dinero. Te lo voy a explicar, presta mucha atención. Al final de cada mini artículo, por llamarlo de alguna forma, que escribes en tu canal de Facebook, vas a despedirte con tu nombre, vas a colocar tu nombre y debajo de tu nombre vas a copiar el link de afiliado o el link de afiliado de uno de los productos que has seleccionado previamente. Has seleccionado 2, 3, 4 productos relacionados a eso. Y siempre debes de colocar ese link cada vez que escribas un post o un mini artículo directamente o un aporte directamente en tu canal de Facebook o en tu perfil de Facebook. Estoy seguro de que vas a iniciar vendiendo mínimo un curso a la semana. Después venderás 2 cursos a la semana, después 3 cursos a la semana. pero tienes que darles contenido a ellos de valor y ayudarlos genuinamente. No puedes estar vendiendo, vendiendo, vendiendo, sino dándole contenido y abajo colocas tu firma y colocas el link de afiliado directamente. Ah, una cosa más. Publica siempre una foto para que puedas escribir todo lo que quieras en Facebook. Tiene un límite, pero si le pones foto, puedes escribir todas las palabras que tú quieras. Este es el paso número 2. Y ahora vamos al paso número 3. El paso número 3 es escribir con persuasión. Escribir con persuasión. Uno de los secretos de los negocios en Internet es la habilidad de escribir con palabras y técnicas de persuasión. Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra con tiempo y con paciencia. Haciéndolo todos los días vas a ver cómo vas a desarrollar esa habilidad.